Hola, soy Nicolás Jiménez del programa Lo que no sabías, un espacio dedicado a informar sobre los diversos sitios, actividades o curiosidades que existen en nuestro país. Hoy les voy a hablar sobre el Ilaló, un volcán inactivo que se encuentra ubicado en el Valle de Tumbaco y que se constituye como uno de los principales atractivos turísticos de la zona. Lamentablemente, hoy en día no es aprovechado en su totalidad y aún es desconocido por la mayoría de ecuatorianos. Pocos saben la magia que esconde el Ilaló. En este lugar, por ejemplo, los visitantes pueden ser partícipes de caminatas desde el pueblo de Tumbaco hasta la Segunda Cruz, ubicada en la cima del volcán a 3.194 metros de altura. Además, en el lugar se puede disfrutar de amplia flora y fauna, desde la observación de varias especies de aves como el gavilán, el quílico o las lechuzas, hasta actividades como el camping y el ciclismo de montaña. Gracias a la ubicación privilegiada del Ilaló y por sus extraordinarios miradores naturales, la vista del turista se puede deleitar con la observación de los majestuosos volcanes que forman la cordillera de los Andes, como el Antisana, el Cayambe o el Cotopaxi. En las laderas del Ilaló podemos encontrar cuevas de piedra prehistóricas, donde los turistas pueden ingresar e incluso encontrar restos de obsidiana y piedras formadas por lava volcánica de erupciones pasadas. Alrededor del Ilaló también existen mitos y relatos que asustaron a los habitantes de hace muchísimos años y siguen asustando a los de ahora. Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer alguna de las historias contadas por los mismísimos habitantes de la zona, como la que nos cuenta a continuación Doña María. Entonces mi marido se va al matrimonio de este hijo del don Marián, del Wilfrido. Le invita solo a él porque él es familia. Ha dicho que venga, o sea, a hacer los platos, a pasar los platos. Entonces yo me voy a la otra casa de San Jaloma. Cogimos en una ollita la comida y nos regresamos con mi hija. Mi hija carga dos almohadas y yo cargo dos cobijas y un pedazo de alfombra. Yeah. Llegamos a dormir en esta casita. Era un ladito tapado el techo, a un lado sin techos. Yeah. Y en la ventana era puesta una tablita triple con hueco grandote para mirar. Entonces, cuando en eso ya merendamos, nos acostamos a dormir y este condenado borracho acá se asomaba, nada, no venía. Él allá con la novia, pues, hasta, no sé. Ya, bueno, ya, verá. Entonces yo digo a mi hijita, le digo, duerme, pero mi papi no viene. Hijita, duerme, le digo, duerme. Y en verdad es esto como, es verdad como leyenda, ¿no? Entonces, duerme, duerme, le digo a mi hija, duerme. Cuando dice, no, mamita, pero es que mi papi. Le digo, entonces vos duerme hacia atrás mío. Y yo tengo este machete que es bendito, le digo. Si algo viene, aquí le mando, si es diablo, yo no tengo miedo. Yeah. Dicho y hecho, nos hemos dormido. Los perros al lado, los dos perros. Ya. Yeah. ¿Cuándo que en eso oímos un galope de un caballo? Así, tacatás, tacatás, tacatás, tacatás. El caballo. Uh-huh. Y le digo a mi hija, le digo, levanta, digo, ya está de mañana. Ve, le digo, el don Alfredo y Anchipax, ya está subiendo. Mi hija dice, no, hacer ni medianoche, dice. Y ahora, digo, ¿en qué vemos la hora? Digo, ay, no había celulares, hace unos 15 años atrás. Yeah. Ya, entonces le digo, si ha de ser, le digo, siquiera a las 12, le digo a mi hija. Dice, mami, dice, y ahora ese caballo más cerca está, dice. Le digo, más cerca está, dice. Ya se le escuchaba las pisadas, más cerca. ¿Cuándo que nosotros nos damos cuenta el caballo venía por esa quebrada que hay acá adentro? Pues así. Uh-huh. Yo me levanto y como dormí con la ropa al airito, pues cojo y me pongo solo las botas y agarro el machete. Y dice que cuando es para pelear con el diablo no vale con esta mano, sino con esta. Con la izquierda. Entonces agarro el machete y le digo, mi hijita, pase lo que pase, vos ponte atrás mío, digo. Y la huevo me agarra la cintura, digo, pero no me aprietes tanto, toque pelear, patear, eso le digo. ¿Y cómo voy a patear? Vos ponte así nomás, le digo. Dice, pero los perros también te van a ayudar, mami. Le digo, sí, le digo. ¿Y cuándo que el caballo? Viene un caballo enorme. ¿Qué ¿Usted caballo? ¿Le vio al caballo? Yo le vi por el hueco de del triple, así, no, que la ventana tenía el triple. Y yo le veo así, el caballo con un... Yo lo que vi solo por esta parte. Era un hombre con unas botas negras y con unas espuelas, pero parecían reflejos. Uh-huh. Amarillas. Entonces yo, ¿qué es que digo? Del mismo miedo me dio valor. Le digo, ven, te llamamos acá, lárgate de aquí. Y con esta mano, pues en la puerta, le golpeé el machete en la puerta. ¿Qué digo? Salgo, abro la puerta con esta mano, jalo, lo que estaba amarrado. Me salgo y ahí afuera tenía una piedra grande. Decíamos, esa piedra que nos encontramos más parece una pierna de una mujer, digo, grandote, así para esta parte, pues. Entonces yo en la piedra hasta que salga candela le golpeaba y el caballo echando brazos se fue para abajo, pero por una parte que es quebrada, Larit se fue. Y veo que no ha sido mentira, no ha sido mi sueño, ha sido verdad. La señora Rosa de al lado, la señora Rosa Campo, cógele, cógele, ¿quién está pues aquí corriendo? Vecina, dice, deme atajando, grito yo, y dice, ya se fue, dice, ¿por qué no le atajó? Le digo que aquí le voy a matar, le digo, esta es mi casa, nadie tiene que venir, le dije un poco de todo, ni más. Ni nunca más se asomó. No, ni más. Hasta hoy. Dice que las mujeres somos valientes para correr al diablo. Los hombres tienen miedo, las mujeres no. Acabamos de escuchar una de las cientos de historias que tiene Lilaló. Esta, contada por doña María Chapa y obtenida de una entrevista realizada por Diario El Telégrafo en el año 2014. Es impresionante la cantidad de cosas que podemos encontrar y hacer en el Lilaló. Historias, cultura, vestigios, fauna y mucho más. Sin embargo, la mayoría de la población aún desconoce este maravilloso lugar, y es que subir a la cumbre de Lilaló se puede convertir en un verdadero reto, no por la geografía de sus senderos, sino porque encontrar los caminos que van desde el pueblo de Tumbaco hacia Lilaló son difíciles de encontrar si no se conoce la zona. Actualmente no existe algún tipo de letrero o publicidad que nos indique la ruta a seguir, o informándonos sobre los diversos atractivos turísticos que en el lugar podemos encontrar. Es por esto que hacemos un llamado a las autoridades de la zona para que hagan énfasis en el apoyo al turismo en el Lilaló. El 4 de noviembre del presente año, la asambleísta Soledad Buendía, a través de su programa Escápate a un Paso, entrevistó a la presidenta del GAD parroquial, Lorena Brito. Esto fue lo que nos contó sobre los atractivos turísticos que ofrece la parroquia de Tumbaco. En Tumbaco tenemos la visita de muchos turistas por nuestro clima. Tenemos un clima cálido, es algo que atrae bastante a la comunidad y también nuestra gastronomía. Tenemos diferentes lugares que ustedes pueden visitar. Lo más conocido son los pescados en Churoloma. Es un lugar donde ustedes podrán degustar de una gastronomía exquisita. También tenemos aquí alrededor del parque también nuestros lugares y nuestras huecas, donde ustedes pueden conocer qué es lo que nosotros ofertamos en el tema gastronómico. Estamos en la Casa del Marisco. Si usted quiere deleitarse con unos deliciosos platos, le invitamos a venir. Y aquí nos van a contar qué platos deliciosos están aquí en la Casa del Marisco. Bueno, lo tradicional de aquí es la corvina, el pescado, las almejas, los encebollados. Es lo que más, es la tradición aquí desde que empezamos, cuando fue un local muy, muy chiquito. El Parque de Tumbaco es uno de los atractivos turísticos de este acogedor valle. En una combinación entre las construcciones patrimoniales y las pintorescas calles que se contemplan con flores multicolores que adornan sus casas de singular característica. Sus dos iglesias de paredes blancas representan la espiritualidad de la población, que ha logrado también un vertiginoso desarrollo, matizado entre su arquitectura colonial y el dinamismo de su actividad comercial, que además ofrece una deliciosa gastronomía, hosterías, hoteles y alojamiento para una cómoda estancia. Como pudieron escuchar, las autoridades nos contaron sobre los atractivos turísticos que ofrece la parroquia de Tumbaco. Sin embargo, no se mencionó a Lilaló como uno de ellos, a pesar de la cantidad de cosas que nos puede ofrecer este maravilloso lugar. No obstante, existen organizaciones privadas como Epic Ecuador que proponen proyectos de conservación en lugares naturales como el Lilaló. Epic Ecuador, una empresa que ofrece implementos deportivos y servicios de entrenamiento, realizó el 29 de octubre de este año la competencia Ilaló Maratón Halloween 2016, una carrera de montaña destinada a corredores de todo tipo del país, con un entorno natural y con una temática en la que los corredores usaron disfraces y además conocieron todas las historias y misterios que rodean al Ilaló. Conversé con Lucía Vélez, entrenadora de Epic Ecuador, y con Karen Valareso, una turista quiteña. Esto es lo que dijeron. Buenas tardes, soy Lucía Vélez. Con este evento queremos causar interés masivo en la ciudadanía para que visiten este medio natural y practiquen deportes en esta montaña repleta de magia, llena de cultura e historias. ¿Crees que se está protegiendo al Ilaló? No, la verdad creo que en la actualidad el Ilaló es una montaña que se encuentra en peligro de degradación por el crecimiento urbano de la ciudad. Mi nombre es Karen Valareso, tengo 24 años. En verdad es primera vez que visito el Ilaló y me ha encantado. No sabía de la existencia de este lugar. ¿Y qué te pareció el paisaje? En verdad me encantó, puedes tomar muchas fotos, hacer selfies, porque hay varias aves, puedes caminar, trotar, hay varios senderos, hay muchos lugares donde puedes tomarte fotos. Y en verdad es bonito para relajarse, te sientes muy a gusto. Estoy ansiosa por regresar en otro momento, me encantaría venir con amigos, todo es muy bueno para ejercitarse, todo lo que son las montañas, el paisaje. Pienso que le falta igual un poco más de organización, porque es un maravilloso lugar que lo han dejado de lado. Deberían existir letreros que sirvan de guía, porque si es que no conoces bien te puedes perder. Tendrían que colocar basureros, ya que hay basura por diferentes lados, que tú vas caminando y en el piso encuentras muchas cosas. Igual hay miradores donde está lleno de grafitis. Creería que para el turismo eso no se ve bien, tendría que haber un poco más de organización. Como dijo Lucía, el Ilaló actualmente se encuentra en peligro de degradación por el alto crecimiento urbano. Y coincido con Karen, tiene que haber más organización por parte de las autoridades para la conservación de este lugar y el desarrollo de actividades que incentiven el turismo en el Ilaló y por ende en toda la parroquia de Tumbaco. Los temas musicales utilizados en el presente podcast corresponden a grupos del pentagrama nacional y latinoamericano, como Jaylee, Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador, Alex Alarcón Fabre e Inti Illimani. Soy Nicolás Jiménez y esto fue Lo que no sabías.